teléfono en el oído. Ese sordo y delgado sonido del aquí no hay nadie. ¿Quién sabe dónde han ido todos? Los dedos no saben qué hacer y juegan nerviosos y brillantes sobre el teclado. No hay nadie. No hay nadie. Un encendido. Un inspiro. Un expiro. Un cigarrillo. Y mientras el tiempo se llena solo, como un abanico, el pasado pesa, el presente aplasta, y el futuro, como todo, aún está en el aire.